a través del cual puede leer una cantidad de situaciones, ver lo que refleja. Y ojo, esto no es una característica de que el tango sea algo como expresión musical, poética, popular, no. Si uno se mete, se adentra, por ejemplo, en la historia del cantejondo, del flamenco, va a encontrar también cosas muy parecidas, quizás menos estudiadas en profundidad, de lo que es el sur de España y lo que es todo un área del Mediterráneo. También desde otra música, igualmente plebeya, marginal inicialmente, como es el jazz negro, vamos a encontrar toda una un surgimiento de lo que sería un underground en su momento cultural del sur de los Estados Unidos. O sea, la lectura del crecimiento de las sociedades a través de sus expresiones poéticas y musicales no ocultas es una manera lateral, por supuesto, no soy historiador, ojo, soy un interesado en este tema. Es una manera lateral de entenderlo. Es decir, uno no puede entender el tango, la letra del tango, sin entender y sin profundizar que la sociedad rioplatense y fundamentalmente la sociedad bonaerense de principios del siglo pasado era una sociedad aluvional de inmigrantes. O sea que la expresión que encuentran, o sea, la mixtura cultural que van a encontrar es esta. Ahora, eso es una expresión de una sociedad, eso va a tener que ver después con toda otra generación de cultura, no solamente en un ámbito acotado como puede ser el tango. Ahora, desde el tango se lo puede leer. Se lo podría leer esta forma de generación de cultura general de Buenos Aires, por ejemplo, desde otros enfoques. Yo no soy experto en eso, y además es mucho más chico. Pero, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que en 1910 en la ciudad de Buenos Aires había 5 teatros de ópera que tenían programación durante todo el año, empezando por el Colón y de ahí para abajo hasta el último, que era un teatrito berreta enfrente al mercado del Abasto, donde en realidad actuaban aficionados que eran posteros italianos del mercado. Ahora, ¿por qué la ópera? Bueno, porque la ópera representaba una expresión cultural que no era una expresión cultural de mí, que era una expresión cultural de masas italianas llegadas, trasladadas acá. O sea, estas cosas hacen a cómo se genera una cultura, ¿no es cierto?, y cómo eso además refleja otros fenómenos sociales, políticos, económicos. Y ahí la idea, bueno, repito, empezamos esto como un juego, a ver si dentro de una universidad se aceptaba curricularmente hablar de historia del tango. Anduvo. Pero además, con el correr de los años, ya les estoy hablando que esto lleva 20 años, de alguna manera creo que permite reflexionar la historia desde otra mirada. Por eso lo hago. Bueno, ya me presenté y les cuento por eso, por qué hago este semidisparate. Ahora cuéntenme, me gustaría que me dijeran quién es cada uno de ustedes y por qué en un abanico de oferta de cursos en carreras de historia eligieron algo que es bastante atípico. ¿Tienen que decir qué nombre por lista tipo maestrista o me dicen que no, es eso? Mi nombre es Federico de Lenista. Sí. No, digamos, yo me iba a dedicar a investigar no cuestiones de cuestiones de la cultura popular, normalmente en Morón, pero en relación a la política y en relación a otras cosas, que había algunas cuestiones de expresión más poética, ¿no? Tango. Bueno, más que nada para que justamente encontrar muchas herramientas de, no el tema en sí, pero quizás la forma de digamos, abordarlo y trabajarlo. Una buena entrada para ver el sol, no solamente puede crear un proceso histórico por medio de la música, porque por algo es, por algo está, es la expresión de, es una expresión cultural, es muy válida y muy identista también. No tiene nada que no pueda tener otra. Yo soy Susana Paulense. Además de la edad, que es la edad en la que uno empieza a entender, no a gustar, como usted es muy pequeña, está, no se comprende, pero siente de otra manera. Yo creo que el tango, al igual que el rock and roll en otro momento, refleja una transformación de la sociedad, un cambio importante en la sociedad. Y bueno, interesante pensar a sacar a lo que se trata. ¿Vos? ¿Vos? Me llamo Paz Solano, soy estudiante de intercambio, y bueno, al cual por obvias razones es que al ser de un país ajeno a una cultura, es interesante conocer o conocer el país desde su cultura. En lo personal, a mí me agrada los estudios de la cultura, que en mi universidad son más trabajados, son más comunes. Y bueno, decidí hacer algo de acá, que pueda decir, estuve en Argentina y... ¿De dónde? ¿De qué país sos? De México. ¿Y estás haciendo una pasantía y un intercambio de carreras? Sí. ¿Con una carrera de historia de allá? Sí, sí. Pero en lista no figuras con ese motivo, supongo. Probablemente, pero... Bueno, ya te anoté. Bueno, espero que te lleves a México por lo menos algo que sirva de esto. Ah, bueno, todo se puede aprender. ¿Vos? Yo hice el seminario de las enfermedades, así que ya parte conozco al docente, la modalidad de trabajo. Y mamá es profesora de música, así que cuando le comenté que había un seminario de tango, me dijo, me vas y me conseguís información para... Dije, bueno, de la oferta de seminario, sí, en la licenciatura, así que con la oferta de seminario, me ha dado pájaros de Me llamo Valeria Moriones y como Ángela también, me gusta mucho el tango, hace poco que lo que comencé a escucharlo por mis propios medios, desde chica lo he escuchado, mi abuelo era muy tanguero y me interesa, realmente me interesa conocer de eso que escuché desde chica y que ahora estoy con mis propios medios poniendo... Tratando de ubicar. Marta Fiesta, tú también eres familiar de Conciencia Curiosa. Y bueno, y también por el tema del tango, en la biblioteca de casa siempre ha habido libros interesantes y muchos. Entonces quizás pensé que era un buen momento para... Me parece que no estás en la lista. Porque me anoté por internet y no chequeé si me había visto. Ah, bueno, pero chequealo. Sí, igual puedo, voy a la... Yo estoy en la lista. ¿La tenía de la lista? A ver, yo también ya ando por internet. Prado, no sé. Prado, sí, vos cuéntame. Sí, a veces también me llega más tarde. ¿Cuántos quilombos en internet? Mucha gente quedó fuera. Hay tiempo, de acá. Pero, como digo, aviso porque después... Bueno. Yo también fui alumna suya en enfermedades y... Y bueno, sinceramente nunca me gustó el tango, pero mi hijo más chico está en una orquesta de tango. Y bueno, me entusiasmó, me jugué en un tema lindo. Tiene 19 y estudia en el Conservatorio de Morón. Y está en una orquesta de tango. Cuando yo tenía esa edad, yo era tanguero, ya de adolescente, ¿eh? Ellos me miraban como si yo fuera mi abuelo. Entonces, alguna vez hay chicos de esa edad que inclusive hacen tango, para uno que ya es viejo, es realmente una satisfacción, porque a mí me tocó lo mismo que a algunos de ustedes, los más grandes, y a mí me tocó la época que el tango era algo de museo. Y lo que decíamos, no es un museo, es algo vivo únicamente que hay que reciclarlo. Entonces es muy lindo. En casa se escucha ahora todo el día tango. Llega un momento pero... tango, ¿eh? Sí. Yo a mis hijos se veía muy bien. Bueno, ahí, en casa está al revés. Mi hijo ya me estaba un poquito cansado. Bueno, ¿puedes contarme? ¿No? Sí. Bueno, mi nombre es Marisa González, estudiante de la carrera. Me gusta el tango por herencia familiar. Toqué tango en piano, bailé tango, ya quedó suspendido. Quiero terminar la carrera y empezar en enfermería y hacer el seminario de enfermedades infectocontagiosas en su momento. Es una mezcolanza de todo, que bueno, coincide profesor, coincide también el gusto, vamos a ver qué pasa. Esa es la verdad, que no, Patricia Piclú, estoy haciendo acá en la UNLU la licenciatura, soy egresada de terciario de la ciudad de Rosario. Va, vivo y trabajo en Rosario. ¿Y ven? No lo sé. Sí, vengo. Todavía hay gente que hace eso. Yo tuve la misma revista de Constitución. Ah, claro. Bueno, un poco más cerca. Un poco más cerca. Y bueno, elegí el seminario de tango. En realidad hay algunos tangos que me gustan, no me siento tanguera ni digo me gusta el tango, pero sí algunos tangos son lindos y hay que reconocerlo. Y además permiten reconocer también la cultura. En los libros de media hay tangos para reflejar la década de 30, aparecen los tangos. Entonces digo, bueno, si podemos leer la década de 30 con tango, debe haber otros periodos de la historia que también puedan verse con el tango, supongo yo, ¿no? Sí. Entonces por ese lado digo, bueno. Seguramente sí. Lo que pasa es que por ahí los periodos más primitivos es difícil que una letra de tango los lea, porque no había el tipo de letra primitiva de tango, como vamos a ver, es una letra muy pueril, pueril no en el sentido de ser infantil, sino de ser demasiado sencilla, improvisada, inclusive en muchísimas oportunidades grotescas. O sea, no permite leer, salvo algunas cosas que tienen un reflejo de algo que pasaba en la sociedad. Pero probablemente lo que se escribía ya entonces sobre el tango, o sea, cómo la sociedad veía el tango, muestra lo que estaba significando de choques culturales entre distintos sectores sociales. O sea que el tango casi desde el principio permite una lectura de nuestra sociedad urbana. La sociedad rural es otra historia. Ante la penetración rural del tango en las primeras décadas del siglo XX, no está estudiada académicamente en profundidad. Sin embargo, es mucho mayor de lo que habitualmente uno piensa. Es decir, el tango llegó en su momento de gran expansión a ser un fenómeno urbano y suburbano casi y rural. Obviamente, en lo que es su ámbito de influencia. No se puede pretender jamás que un salteño entienda que es un tango. O un tucumano. O escuchar a Mercedes Sosa cantando un tango es lamentable. Cantaba el tango y era tucumano. ¿Cómo? Mi viejo, en la música, ¿dónde vivía? Yo te puedo decir también parientes míos de Tres Ríos, muy tangueros, pero es un poco marginal, digamos, son individuos, no es una sociedad que es tanguera. Por ejemplo, la sociedad mendocina es una sociedad, a la vez sociedad me refiero al conjunto, no sociedad en el sentido oligárquico de la palabra. Es una sociedad que el tango nunca la perdió profundamente. La puede haber permeado como moda en algún momento. Pero son sectores. La influencia real del tango, hinterland, podríamos llamarlo, del tango, parte del núcleo del Río de la Plata, yo digo que se puede extender, obviamente, igual, la zona más urbana y la zona litoral uruguaya. Parte de Entre Ríos, Rosario, La Plata, llegar hasta quizás la provincia de Buenos Aires, como cosa. Ojo, no quiere decir que en los núcleos urbanos el tango no hubiera penetrado, como vamos a ver en momentos de gran arte, con fuerza. pero me refiero como expresión de cultura popular y de producción propia de música, es casi inexistente. En cambio sí es en otras regiones. Es decir, no quita lo que decís vos, que es real. O sea, conozco cordobeses, directores cordobeses de orquesta, y en algún momento en la ciudad de Córdoba hubo un movimiento tango fue importante. Pero no es la expresión típica de Córdoba. A eso me quería referir, ¿no? A lo mejor me equivoqué, dije justo tucumano, y te toqué. Yo soy entrerriano, la hermana. Bueno, vos has... Walter Medvesic, sí. Yo cursé con usted el seminario de enfermedades y me gustó el abordaje que hizo de ese seminario, así que en última instancia también pensé en la posibilidad. Me gustó sobre todo el tema de la relación que había establecido entre el tema de tuberculosis, donde me escuchó ya ahí algunas cuestiones. Algo de tango había. Entonces, bueno, ahí, digamos que... Bueno. ¿Vos? Mi nombre es Graciela Ruiz, estoy terminando la carrera de Historia y elegí este seminario por dos motivos. El primero es porque hoy por hoy me sorprendo cuando aparece un tango en la radio cantándolo, recordando letras, o sea que en la infancia es muy influente. Y segundo porque cuando en Historia nos enseñan qué son las fuentes, las hay escritas, las hay visuales, las hay auditiva y bueno, me interesa sobre todo conocer estas fuentes escritas, como la pintura también, por otro lado, como otras expresiones populares. Lo mío es más raro, porque yo soy oyente en forma casual, porque en realidad, cuenta la historia muy breve, yo estoy terminando la carrera de educación. Y ahora tenía una hora libre y me dijeron, hay un seminario de tango en un aula. Y digo, a ver cómo será un seminario de tango, porque eso me parece una cosa... ¿Hace mucho que lo tienen el seminario? 20 años. ¿20 años? 20 años es nada, como dice el tango, claro. Perdón, con dos exilios. Pero vos llegaste un poco, a lo mejor recuerdo. Dos exilios, dos veces no me lo prohibieron, pero como que me dijeron, mejor no lo des. Porque hay gente que no le parece muy fino, muy académico, que en una universidad se hable de tango. Pero la perseverancia y solidaridad. ¿Pero qué? La primera que yo sepa es el primer seminario curricular formal o curso, como quiera llamarse, en una universidad sobre tango, no como extensión. Lo único comparable fue uno parecido que di, pero me cansé de darlo gratis en la Facultad de Bellas Artes en la carrera de música de la Universidad de La Plata, que se lo digo años. El mismo, en realidad La diferencia es que, bueno, yo les estoy hablando a estudiantes de historia. Allá tenía que hablar a estudiantes de música, o sea que tenía que hacer hincapié en distintas cosas o dar por sentadas otras, que por otro lado no sabía. Sí, no había. Yo toco la guitarra malamente. Y alguna vez estudié algo en música. Cuando me toca dar, voy a dar el seminario este modificado en La Plata, mi vieja vivía, mi madre era profesora de piano, entre otras cosas. Entonces le digo, por favor, refrescame todo lo que es básicamente armonía para poder hablar un idioma que yo esté a la altura de esto. O sea, si tengo que explicar, acá no es ese problema. Bueno, pero muy bien, espero que sigas bien. Igual ahora a las 6 entro a cursar otra materia de mi carrera, así que me tengo que ir, pero... Pero si tenés el tiempo libre, vení. Qué interesante esto, que la academia, digamos, reconozca el tango como una expresión cultural importantísima, parece que es una lucha ganada importante, por más que sea una sola por ahora, pero... Claro, porque el tema es eso, la expresión cultural. O sea, la cultura popular... existe, son expresiones. Yo siempre doy el ejemplo de la ópera, porque a mí me gusta también la ópera. Está bien, la ópera llegó a significar un género lírico, culto, formal, con reglas. Pero la ópera, si uno se pone a ver los orígenes, era un género popular. Uh-huh. Inclusive, es más, lo que quizás parezca la ópera más para nuestro oído, que es la ópera alemana, nace precisamente como una reacción a la ópera cortesana. No sé si alguno de ustedes vio la película tan buena de la vida de Mozart, Amadeus. Sí. En un momento dado, Mozart plantea, yo voy a escribir los libros, yo quiero los libros en alemán. Y el maestro de cámara de la corte de Viena, donde Mozart es de segundo nivel, le dice, pero el alemán es un idioma bruto. ¿Cómo van a cantar en alemán? Hay que cantar en italiano. Es decir, hay toda una cosa de una tensión de lo popular y lo oculto. Lo que pasa es que por ahí después, lo que en algún momento fue popular, se utiliza, pasa a ser reconocido como parte de la cultura oficial, se revisa por ropaje. Es muy probable que dentro de 50 años, la música de Piazzolla sea música de cámara quinta, y no música popular. Y los que conocimos al Rengo Piazzolla sabemos de culto, o sea, en una cultura inmensa. Pero la fuente era otra cosa, no era una elaboración puramente teórica alejada de fuentes reales. Julio Argentino Jerez. Hay una cuestión, soy porteña, y bueno, pariente y medio de folclorista, por supuesto. Por el nombre, porteño y todo, y bueno, toda la cuestión, mi primo baila en tango, y es una cosa que... Y me interesa la parte, lo social, ¿no? Simplemente es lo que estoy más interesado. Maldita máquina. Bueno, creo que te cuento, viste. Sí, bueno. Las presentaciones que tenemos que ver porque estamos aquí. ¿Cómo funciona habitualmente este seminario? Los que conocen mi seminario en otras cosas funcionan igual. Hay un programa, el programa está en la letra, lo mismo que material corto, material impreso. El programa es un programa indicativo. O sea, no es un programa hecho simplemente para ser presentado formalmente. Es un programa que tiene una lógica interna. De todas maneras, no es algo rígido, es flexible y puede abrirse de acuerdo a los intereses que vayan surgiendo, sobre todo, digamos, de la mitad del seminario para adelante, cuando esto se empieza a abrir la parte puramente del origen histórico y los primeros desarrollos ya podemos dejar sentadas algunas bases comunes, de ahí se puede abrir y se puede profundizar para un lado o para otro según los intereses que haya. Es un seminario, no es una materia formal, teórica, digamos, entonces la flexibilidad es mayor. Podemos ir orientándolo de acuerdo a lo que vaya desarrollándose. Eso por un lado. Segundo, la metodología, bueno, a mí me tendrán que parar cuando hablo, como de costumbre, los que me conocen ya lo saben. Hay material impreso y material fotocopiado, que es un material muy general de base, ¿no es cierto? Hay una bibliografía que es muy nutrida en el programa, pero esta bibliografía es indicativa, o sea, está pensada como un aporte para que a quien empiece a interesarle profundizar en una línea tenga por lo menos una guía para buscar textos, ¿no es cierto? Del mismo modo, bueno, ojo, esta bibliografía indicativa obviamente es limitada y muchísimo más dando vuelta. Pero bueno, es un cuerpo más o menos de conocimiento del tema ordenado. La idea en general mía en esto, avanzando un poco, tiene que ver con la forma de aprobación del seminario. Repito, es la misma que en los otros seminarios que doy. Es una monografía que se puede realizar en forma individual o colectiva. Colectiva no de 20, pero bueno, de un normal de gente. Y que probablemente en el tema bibliográfico, si más o menos durante el curso del seminario, hay gente que ya tiene una idea, me gustaría profundizar un poco en esto, yo le puedo ayudar, o podemos buscar la bibliografía ya más específica. La bibliografía que está indicada yo la tengo en un 90% la tengo en mi casa. Yo en general doy bibliografía que yo tengo para que la gente la pueda fotocopiar. Alguna vez dejé un libro que no me lo devolvieron, o sea que ahora prefiero dejar los fotocopias directamente que yo. En algún seminario con el de pero bueno, la idea un poco es esa. Hay una bibliografía más genérica, más básica, una especie de ABC histórico de recorrido, y algunos artículos, algunas cosas que a mí me parecen de interés que están fotocopiadas. Yo las voy agregando cada año, agrego una nueva, voy a seguir agregando algo, ¿no es cierto? Hay también alguna cantidad de material que yo tengo recopilado, algunos míos, productos que he escrito por mí, otros son de otra gente, que lo tengo en soporte electrónico. Entonces, una de las cosas que en general yo pido es que me den el mail, entonces yo les voy mandando por mail ese tipo de material, que es una manera más, más fácil. En este caso tendrán que esperar, supongo, una semana, 15 días, porque me robaron cables que me dio yo y que hicimos el correo electrónico. Pero bueno, es un dato menor. Bueno, esto sería más o menos este enfoque general de cómo nos podemos manejar. ¿Cómo ubicamos más o menos los temas? Les cuento un poquito cómo es la idea del programa. Empezar con cómo se origina el tango, es decir, por esto. A lo mejor cuando miren el programa o escuchenlo, si se lo voy resumiendo muy rápido, lo dan de título, pueden pensar que esto es quizás demasiado temático, o a lo mejor con una forma de abordaje muy de historia tradicional cronológica. Puede ser. Es una crítica que si alguien hace, la acepto. Pero ocurre que pienso que, sobre todo si uno va a enfocar algo que para la mayoría no es muy conocido, o es desconocido totalmente como historia, es conveniente conocer un poco su desarrollo cronológico, o sea, cómo fue desarrollándose. Y después, sabiendo el mínimo de eso, uno puede empezar a mirar desde otros costados y a profundizar en distintas vertientes que esto pueda tener, de lectura, o sea, evolución musical, influencias musicales, la poesía, la vinculación con determinadas realidades sociales. Pero si uno hace un poquito el primer desarrollo cronológico, me parece, es una opinión personal, ¿no es cierto?, que por ahí no se puede llegar a entender bien el conjunto. A lo mejor sí, a lo mejor puede haber otros enfoques, pero bueno, este es el que a mí me parece. Entonces yo empezamos con cuáles son los orígenes, un poquito todo, cómo es lo que sería el proto-tango, lo que era el tango antes de serlo, y cómo va surgiendo, en qué contexto cultural, social surge. Después viene, bueno, ya el tango que empieza a tener nombre y apellido, a ser un ente cultural, musical dado, pues, ver cómo empieza, eso es lo que se llama históricamente en el tango la Guardia Vieja, el comienzo del desarrollo musical del tango. La aparición de la voz en el tango. Que como vamos a ver, la voz en el tango en realidad viene casi desde el inicio. Es muy difícil pensar un género musical popular surgido no de una elaboración intelectual, sino de algo muchísimo más visceral, inclusive de gente sin ninguna, de iletrados musicales, gente que no sabía escribir música. Es muy difícil que cuando uno rastrea, cuando uno escarba en los orígenes de este tipo de música, no haya letra. Porque es parte, es decir, el ser humano hace música y canta, baila y canta, las tres cosas, hace música, baila y canta, de cualquier manera. Ahora, el canto puede ser simplemente sonidos, ¿no es cierto?, onomatopélicos, que den ritmo, o puede ser una letrilla improvisada, pero el canto, la expresión de la voz, siempre está en la música. Es más, probablemente en el ser humano la primera expresión musical es decir, con la voz y no con algún instrumento agregado o fabricado. Entonces, no es raro que el tango desde el comienzo haya tenido voz. El problema es que eso no era el tango canción, el tango cantado, no es lo que conocemos como letra de tango. Por eso no trascendió, por eso lo conocemos los excavadores de la antigüedad, pero no lo conoce el gran público, no lo conoce el común de la gente que le guste música o tango, porque son letras que pasaron al olvido. Sin embargo, a partir de 1917-1918, cuando un señor empezó, algunos, varios, pero uno, dio forma a una forma de expresión poética que enganchaba con la música de tango, se inició lo que es el gran desarrollo del tango cantado y no de la canción. Eso es lo que vamos a ver en un tercer módulo. Un cuarto módulo tiene que ver con un individuo. No se puede hablar de tango si no se habla de Paco Gardel. Más allá de que a la gente haya quienes les guste cómo canta Gardel y quienes no les guste cómo canta Gardel. Yo soy gardeliano, eso es otra historia, a mí me gusta Gardel, pero planteo que el gran mérito de Gardel, por ejemplo, cómo cantó Gardel, para mí Gardel, digamos, tiene un periodo de oro y tiene muchos periodos, otras partes que en el fondo comparado es inferior a otras voces. Pero sí, Gardel tiene un mérito fundamental, que Gardel inventó el tango, la forma, cómo se canta el tango. Hasta el día de hoy nadie inventó una cosa diferente. En todo caso hubo matices, hubo, uno podría decir, variaciones de estilos, pero hay una columna central que es Gardel. Entonces hay que... Y además Gardel es muy rico para entender lo que también significa un poco culturalmente el tango, cultural y socialmente el tango en la cultura popular. El Gardel mito. Es decir, porque cuando uno habla de Gardel, yo dije soy gardeliano. Eso no quiere decir que yo lo admire a Gardel como ser humano. Gardel era un individuo con una apariencia horrorosa, creo. Es más, era un personaje muy egocéntrico, en fin. Pero Gardel es alguien que es un típico exponente del ascenso, digamos, cultural y social desde una clase marginal. Todo indica, bueno, Gardel era hijo natural, se acepta que era francés o se acepta que era uruguayo, en ambos casos era hijo natural. O sea, era alguien que para la sociedad de su época era un marginal. Y es alguien que asciende individualmente desde un nivel muy bajo a un nivel de, por lo menos, de trato con lo que sería la clase social más alta, la oligarquía, y se transforma en una figura popular y una figura internacional. Y es un espejo del ascenso individual. Es el primer espejo del ascenso individual masivo, así moderno, de la sociedad de Platense. Probablemente tiene que ver también con su muerte trágica, digamos, la forma en que se elabora posteriormente ese mito, como vamos a ver. Pero lo interesante de Gardel es como con una figura desde el tango se transforma en lo que podría ser el ejemplo posible del ascenso individual, desde el proletariado hasta la alta burguesía. Se puede ascender sin ascender con compromiso de clase, que tiene mucho que ver también con lo que el tango expresa culturalmente. Y ojo, a mí me gusta mucho relear libros, ¿no? Sobre todo los libros que me gustan. La semana pasada terminé de relear despacio un libro de Hobsbawm, La historia del siglo XX, que no es lo más profundo de Hobsbawm, es más bien un libro para el gran público que le interesa la historia. Pero por eso mismo es muy interesante en dónde pone los puntos. La única figura cultural argentina y rioplatense que menciona Hobsbawm es Carlos Gardel. No es casual. la única música popular, la única música latinoamericana que menciona Jorge es el tango. Es interesante porque es un libro escrito hace 10 años, más o menos, 10 o 11 años. O sea, no es algo demasiado contemporáneo. Es algo muy con una visión retrospectiva, como la figura de Gardel representando internacionalmente el tango o representando la cultura popular rioplatense fue, tuvo tanto impacto. Por eso vale la pena. Bueno, después entramos a cómo va modernizándose el tango musicalmente, lo que se llamó la Guardia Nueva, cómo eso va ocurriendo con la permeación del tango entre las clases económicas y sociales y culturales un poco más elevadas, cómo de alguna manera también los intérpretes y compositores de tango son letrados en el sentido musical, me refiero, saben leer y escribir música, lo cual es un cambio cualitativo, cómo eso se internacionaliza y lo que vendría a ser un supuesto periodo de oro, primer periodo del tango, que es la década del 20, donde se producen estas circunstancias, pero además también cómo eso coincide con una determinada visión de la sociedad liberal burguesa argentina y uruguaya, en lo que desde un cierto punto de vista era un periodo floreciente. No casualmente la década del 20 es la cúspide del vallismo en Uruguay, es la época del gobierno del radicalismo en la Argentina, o sea, una burguesía, una clase media pujante, culturalmente creciente, que el tango aparece como una expresión, o sea, es adoptado ya no por sectores más proletarios o más marginales, ojo, no conjunto proletario y marginal. Es decir, el tango fue rechazado por lo que sería el proletariado incipiente en sus orígenes, era producto de la marginalidad. Lo acepta primero la pequeña burguesía y la alta burguesía antes que el proletariado. El proletariado es mucho más conservador culturalmente y socialmente en algunos aspectos. Lo acepta después, por lógica, eso lo vamos a ver. Bueno, viene un periodo aquí, acá, ustedes se dan cuenta cómo acá estamos tratando, o vamos a tratar, de entrecruzar situaciones sociales, políticas y culturales leídas a través de esta música. Viene la década del 30. La década del 30, una década de crisis del tango. No solo desde el punto de vista de la miseria económica, fue de crisis cultural del tango, como fue crisis del tango la década del 60, mediados del 60, 70 del siglo pasado, bueno, la década en que yo la época que yo era joven. La década del 30 no fue una década en la que, porque había depresión económica, desocupación, el tango, digamos, o la interpretación del tango estaba marginada. Fue un momento de un impacto cultural de la música comercial masiva y de las expresiones comerciales norteamericanas fundamentalmente, básicamente a través del cine y de la radio, que van desbancando el tango, y eso tiene que ver además con la crisis económica, y el tango lo refleja, o sea, desde el tango se puede leer ese periodo, pero tampoco es tan está claro, hay un discípulo que escribe algo que es paradigmático de la crisis del 30 como Cambalache, y queda registrado como que, bueno, el tango expresa la crisis social y económica. Si uno se pone a mirarlo en profundidad, en el conjunto de la expresión del tango no lo expresa. En todo caso, el tango se retira pero no guita. O sea, ahí también hay que leerlo de otra manera. Y bueno, y después llegamos, o sea, acá terminaría lo que es un desarrollo histórico. Se puede seguir con un desarrollo histórico si uno quisiera hacerlo cronológico, el segundo gran auge de la década del 40, 40-50. Algunos autores, acá en la Argentina, por ejemplo, respecto a eso hay una discusión que es muy interesante, que yo creo que no está saldada, porque hay opiniones encontradas, pero es muy rica la discusión, que es la coincidencia aproximada, cronológica, del surgimiento del peronismo y su caída, y el auge y el comienzo de el deterioro popular del tango. Es interesante leerlo, o sea, repito, yo no tengo opinión formada. Aclaro que no soy peronista, empezando por eso, o sea que no me ato a un una banderita, ni soy tampoco furiosamente antiperonista, entonces tampoco me voy a estar a lo contrario. Efectivamente, hay una coincidencia entre un movimiento político y social de un periodo determinado y un auge de ciertas expresiones culturales populares como es el tango. Pero eso, de alguna manera, cuando lo veamos, vamos a ver que hay que relativizarlo también, por ejemplo, porque la masividad de la clientela del tango era anterior al surgimiento del peronismo. Viene ya de principios de la década del 40. Segundo, porque hay un surgimiento, es mucho más fuerte quizás la popularización de expresiones musicales del interior del país, que puede tener que ver con las migraciones internas, o sea, la cantidad de gente del noroeste o del litoral que se traslada al conurbano bonaerense con la industrialización sustitutiva, que traen además gustos que tiene que ver, bueno, comienzo de polémica que tuvimos contigo, no, es cierto, que viene, o sea, el surgimiento de expresiones folclóricas. El cantor popular más importante entre 1948, 1949 y 1954, parecía una fecha, cuando yo era chico y lo escuchaba por radio, era Antonio Tono, un cantor puntano que cantaba un popurrí de música del interior, que no hacía un folclore determinado. Su éxito más grande no tenía nada que ver con su forma de cantar ni con su origen, que era un chamamé llamado Rancho La Cambiche. Fue su éxito más grande. O sea, pero ¿a quién respondía? A un determinado público. O sea que quizás el auge del tango en ese momento tenga que ver con otras cuestiones más complejas que un aporte, digamos, que fuera la música de un movimiento social y político. Más allá de que hubo el Carrillo que cantó la marcha peronista y Héctor Maure también. O sea que era totalmente lógica, por otra parte. Pero es muy interesante porque es un determinado momento. Vamos a ver, por ejemplo, también hablando de estos periodos y hablando en general, después cuando hablamos de la letra de los tangos, que curiosamente, en un periodo en el que probablemente la gran mayoría de los intérpretes y compositores de tango, de tristes, estaban por convicción, algunos por conveniencia, otros por simple comercio, una tercera parte, porque es así, vinculados a un gobierno que además tiene una fuerte penetración en lo cultural popular, no hay prácticamente tangos que sean de alguna manera una expresión de ese cambio cualitativo, social y político de la sociedad que fue el peronismo, salvo dos o tres cosas de poco valor, en general, salvo una milonga que es muy linda, que se llama De Camisada, que es buena, desde el punto de vista musical, pero no hay. Yo tuve una polémica con Ricardo Horvath, que es un especialista en tango, porque yo dije esto y él contestó en otro artículo que, bueno, que lo que pasa es que en el 55, con la Revolución Libertadora, se destruyeron una cantidad de cosas del periodo anterior. Y está bien, pero siempre se destruyen cosas, pero algo queda. Yo tengo discos de la época peronista. Y yo era chico en esa época. O sea, buscándolos encontré, partituras hay. O sea, las cosas no desaparecen totalmente. Probablemente, o sea, habría que ver un poco cómo son esa relación en cada época, lo social y político por un lado y la expresión del tango por otro. Y entramos un poquito en las letras, o sea, qué es lo que motiva la letra del tango, las distintas vertientes, en distintas épocas cómo la letra del tango representó algo. Y de acá, bueno, acá sí se abren. A mí, esta vez, perdón, que a lo mejor alargo mucho la introducción, ¿no? Pero quisiera ver si esta vez, este cuatrimestre, pudiera comprimir lo más posible la primera parte y extendernos más en estas últimas. Porque lo que me pasa es que yo me entusiasmo hablando de la historia y de las orquestas y de cómo eran y cómo sonaban, y por ahí, cuando llegamos a esto último, hay que comprimirlo en 3-4 reuniones. Sería preferible poder dar por sentado algunas cosas y tratar de profundizar en esto, donde se abren una cantidad de cosas. Vos decías, por ejemplo, cuando en el seminario de enfermedades infecciosas yo mencionaba cómo la tuberculosis, enfermedades infecciosas, los que no lo han cruzado, es uno que no es, no enseño enfermedades infecciosas para médicos, enfermeros, o, sino que hablo de el imaginario sociocultural de determinadas enfermedades. Y bueno, la tuberculosis se puede, en la Argentina se puede tratar el tango, directamente. Y bueno, uno tiene que ver por qué las letras de los tangos en determinado periodo ponían tanto énfasis en la tuberculosa, porque no era la tuberculosa, era la tuberculosa. Entonces, ahí la letra empieza a contar una historia, lo que se llama, lo de Barran hablaría, ¿no es cierto?, de la historia de la sensibilidad. Lástima que en la Argentina no hay un Barran, y él escribe sobre Montevideo. Desde ahí se puede leer mucho de eso, pero hay que entrar y ahí hay que escuchar, leer o discutir. Y realmente, el final, que es bueno, como el tango, la vanguardia, o sea, la aparición, cuando el tango empieza a dejar de representar, tanto en su música como en su letra, a la realidad urbana donde nace. Es decir, a Montevideo la dejó de representar menos, porque Montevideo afortunadamente vive con 40 años de retraso, entre comillas, no es retraso, de mayor tranquilidad que hasta Buenos Aires. Pero Buenos Aires, yo lo digo, creo que casi todos lo podemos afirmar, a partir de los años 60, el tango, la letra del tango y la música del tango dejaron de interpretar lo que sería el ritmo de vida de la ciudad de Buenos Aires. No es casual que es la época donde Piazzolla cambia un estilo interpretativo, donde surge cosas que uno puede llamar música de Buenos Aires, que probablemente no tuvo una gran expresión o difusión, porque mayoritariamente fueron expresiones para grupos, no me gusta la palabra, pero que se decía grupos selectos o grupos reiniciados. Pero efectivamente tiene lógica descenso popular del tango, cuando el tango tradicional, los intérpretes tradicionales y las letras tradicionales no estaban representando directamente lo que era una transformación, una modernización específica de del ambiente urbano. Y eso es un poquito, y después, bueno, el resurgimiento, lo que está pasando ahora, que es magnífico para mí, hombre de tango, desde el punto de vista del interés por el tango, todavía no significa que se esté produciendo una, yo diría, una renovación en el sentido de producción musical y poética nueva, importante. En general, lo que uno ve, y con esto cierro esta introducción, es orquestas muy jóvenes. Bueno, vos me decías de un chico. Uno de los ejemplos más típicos de orquesta ya joven consagrada, que son muchachos de 20 y tantos años, 30 como mucho, la Fernández Fierro, toca el estilo de Pugliese, y salvo algunos temas nuevos, de todos temas de Pugliese. Lo cual no me parece mal, pero significa que están rescatando históricamente algo, pero todavía no tienen un camino de hacer temas diferentes, o muy diferentes. O sea, son parte de una pregunta acerca de cómo es esta cosa del tango. Bueno, esto es un poquito lo que quiere ser enseñado.